En algunos asoleados rincones de nuestras costas, una laguna cercana al mar o el mar mismo puede dar origen a una salina y a un caserío. Basta una pequeña planicie y un poco de agua salada. En tales lugares, y gracias a la industria que allí se establece, industria que nos da grandes riquezas, pero que no todos los caseríos poseen, se forma un núcleo humano que puede persistir durante siglos. La salina de que habla esta canción es la de Cahuil, 14 kilómetros al sur de Pichulemo, en la provincia de Colchagua. En ese lugar, y en el siglo pasado o en los anteriores, vivieron vascos o descendientes inmediatos de vascos que no solo dejaron palabra de su idioma en la denominación de algunos accidentes geográficos, sino que además, y como recuerdo, dejaron entre los hombres y mujeres que allí viven ojos verdes y cabelleras rubias. A la orilla de esa laguna, hace muchos años, viví preciosas horas en compañía de la mujer que fue madre de mis hijos. A ella aluden los versos de la canción que dicen: en ella está el recuerdo de un ser amado. Para ella, para la laguna, el sol y la luna es esta canción. Trabajan los salineros, ojos verdes